de su mano casi por naturaleza. Fiel esclavo del Estado y sus empresas, que financian más la muerte del planeta incandescente, que pone la otra mejilla para recibir más fuerte. De su mano casi por naturaleza, me limito a lo que hay en mi cabeza. Velo por mis intereses, que cada uno vea su suerte. No me importa si no hay comida en tu mesa. No me importa si no hay comida en tu mesa. Con la espalda yo levanto sus empresas. Si me pagan no me importa ser la presa. Bien sedado por partidos, no miro más que mi ombligo. Por sus migas yo disparo en tu cabeza. Solo quiero trabajar, cumplir las metas. Si me quedo horas extras no interesa. El patrón me felicita, bien usted se sacrifica. No conozco mi derecho a la pereza. No conozco mi derecho a la ahora llego a mi casa y me convierto en lo que siempre he querido ser. Ahora soy pan, soy Dios, soy todo. Y ahí viene la que mando, a mi señora o... Anda al patio ahora y corta la maleza. Lava plancha, servidumbre sin cabeza. La plata sale en mi bolsillo, quise hacer lo que yo digo. No me importa tu opinión, yo soy la fuerza. Sin lágrimas ve corriendo por la mesa. Sin derecho a voz y voto, solo acata. No me importan tus problemas, si estás triste no es mi tema. Porque yo todo lo curo con cerveza. Soy esclavo ideal de la empresa. Esclavo ideal. Sí, hermano.